Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos un domingo, por acá, un domingo de agosto con Juan Castrillo. Ya ustedes lo conocerán, ya hemos conversado con él anteriormente acá de Maquengal, en Guatuso. Y seguimos observando, seguimos monitoreando lo que es la extracción de materiales. Hubo cambio de alcaldía y este cambio de alcaldía dejó una herencia de 30 años más de extracción de material. Y nos topamos aquí a Juan, el cual nos ha permitido estar conversando un poco y reflexionando sobre lo que está pasando. El día de ayer, sábado, también tuvimos un encuentro con la comunidad de Maquengal para ver cómo seguía la cosa, qué situaciones se están viendo, especialmente, como les comentamos, en este contexto de cambio de alcaldía. Y pues yo no les voy a cansar mucho porque evidentemente yo vengo llegando. Juan ha estado acá, él ha sido una de las personas que ha estado liderando este monitoreo y esta denuncia sobre las implicaciones que está teniendo esta extracción de material de Río Frío, una extracción que se está haciendo de una forma intensiva y expansiva, porque digamos se está subiendo, ya él les contará un poco más. Pero Juan, ahora sí, ahora que lo tengo aquí de frente, para todas las personas que nos están escuchando y que de alguna u otra manera han ido siguiendo la situación de Maquengal y que les ha interesado, igualmente las mismas personas de Maquengal que lo escuchen, don Juan, ¿qué valoración hace usted de este cambio, digamos, de alcaldía? ¿Se pensaba de alguna u otra manera que podía haber algunos cambios en la forma en que se estaba gestionando estas concesiones y todo eso? Pero quiero preguntarle, digamos, a partir de lo que ustedes han vivido, a partir de estos ya casi, tal vez son unos 6 meses de cambio de alcaldía y todo esto, ¿qué valoración hacen ustedes y principalmente usted al respecto de todo esto? Porque usted además tiene el río aquí nomás. Sí, muy buenos días para todos y todas las que escuchan este programa. Jay Luisito, mira, yo te voy a decir que estamos aquí pasando una situación bastante crítica con el asunto de la extracción de material, ¿verdad? Sobre los ríos y en el caso aquí de la comunidad de Maquengal, estamos siendo muy afectados con este río Frío, ¿verdad? Que ha sido un río de gran belleza, de una gran extensidad de agua, pero ya ha venido decayendo debido al daño ambiental que se le está haciendo con la extracción de material y con la deforestación. Y si los ponemos a analizar con el cambio de alcalde, desde el momento no ha habido cambio, porque ahorita están siempre, ¿verdad? Extrayendo material. No voy a decir que es culpa del alcalde que está en este momento, ¿verdad? Porque supuestamente la señora alcaldesa ya dejó esas licitaciones, pues, otorgada, digámosle así. Pero sí, tenemos la confianza, esperamos reunirnos con el alcalde nuevo para ver qué respuesta nos da a toda esa situación que dejó la alcaldesa, que ya entregó, ¿verdad? Porque hemos visto ahí algunas concesiones que si esas concesiones se le da, se logran concluir, sería la muerte de este río Frío y sería la muerte, digamos, de los humedales de Caño Negro, porque este río es el que alimenta ese humedal tan tan tan preciado de aquí de nuestro de la comunidad Cañonero, ¿verdad? Don Juan, ayer estuvimos reunidos con otros compañeros y compañeras de la comunidad Maquingal y todo eso, y ustedes hacían un balance sobre, digamos, la situación esta que usted nos comparte y todo esto, y quería preguntarle qué necesidades como comunidad están viendo, porque si es suficiente con lo que han venido haciendo, les han escuchado, les han preguntado sobre esta situación, sobre cómo gestionar esto de otra forma. ¿O ustedes están viendo, digamos, las necesidades de otro tipo de apoyos y demás para poder seguir, digamos, en esta lucha? Sí, claro, Luisito. Nosotros en este momento ya estamos, como le dijera yo, al borde de la locura, digámosle, porque nos preocupa de gran manera, en primer lugar, que el caudal del río ha bajado considerablemente, y como te digo, el daño que le están haciendo es tan terrible que ya nosotros tememos que ya en este verano este río va a haber una gran crisis de agua para los ganaderos y para todo lo que se necesita este líquido tan preciado, ¿verdad? Para la agricultura, para todo lo que es, porque el agua la necesitamos todo ser viviente, ¿verdad? Entonces sí, primero quisiéramos como ¿qué le digo? Pienso que las autoridades, las que están al mando de esta situación, se han vendido, hay una corrupción terrible, ya las entidades que están al frente de la protección del medio ambiente, digámosle que digámoslo, ¿Cómo será que existen? Porque no hay una respuesta positiva a las denuncias que hemos puesto, a las diferentes entidades que hemos visitado, no nos han escuchado, y entonces ya, y hacemos un llamado a todas esas instituciones que están comprometidas con la naturaleza, y también hacerle un llamado a todos los vecinos que nos unamos, porque esto es una lucha que no podemos permitir de ninguna manera, porque digámosle que ya nosotros vivimos o nos queda poco tiempo por vivir, pero nuestras generaciones, toda la juventud, niñez que hay en nuestra comunidad, va a sufrir terriblemente este embate de la naturaleza, ¿verdad? Don Juan, ya para ir cerrando, porque usted tiene otras cosas que hacer y demás, para no quitarle mucho tiempo, parece, digamos, dentro de lo que conversaban ayer, que quieren colocar un tipo de fábrica o algo similar de blogs y ¿cómo se llama? Y alcantarillas y todo esto. ¿Usted, digamos, cómo considera este tipo de actividades? ¿Cree que esto viene a desarrollar más Maquingal? Principalmente por la discusión que hacíamos ayer de que pues el Río Frío, en la situación en la que está, ya deja de ser atractivo para el turismo comunitario, para el turismo local. Ya es un río que, digamos, no permite desarrollar ciertas actividades. Eso aleja esas otras actividades económicas. Ya usted nos estaba también diciendo de que si en la parte de la temporada seca el Río Frío se agudiza más su situación, podía tener una crisis sobre la ganadería, que es una de las actividades también económicas que se dan acá, que son alternativas a la extracción de material, porque la extracción de material le dará trabajo ahí estábamos viendo trabajando a tres personas, digamos, el que maneja la draga y dos que manejan las vagonetas, de ahí en fuera, digamos, otro, y pongámosle otro equipo igual. Pero, digamos, más que todo para poner en cuestión de que esta actividad económica no está empleando a la gran comunidad de Mackengal, no está dando trabajo a la gran comunidad de Mackengal, y son estas otras actividades que usted me comentaba las que están dando de comer, y la agricultura y demás. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué siente usted que en vez de preocuparse por la reforestación, en vez de preocuparse por regular esta actividad para que no impacte tanto y el río pueda de alguna u otra manera, en la medida de lo posible, recuperarse para poder ser aprovechado por otras actividades económicas? ¿Qué siente usted cuando escucha de que más bien están pensando en poner una fábrica esto de blocks? Sí, claro, como le decía yo, Luisito, es preocupante, porque ya imagínate que en este momento ya el río ha tenido una gran caída con el caudal del agua que él mantenía años atrás, con la extracción de material que le han hecho desproporcionadamente. Sentimos que han hecho un gran daño en cuanto al turismo, porque aquí algunos años aquí practicaban el kayak, practicaban tours de neumáticos, y todo eso ya no se está viendo, ya no se va a ver. Imagínense si le siguen dando prioridad a las concesiones y si ya quieren poner una fábrica de block y alcantarillas y toda esa cuestión, pues sería ya una decadencia total en el turismo en cuanto a lo que te digo, ¿verdad? Que era un río atraído por y muy muy adecuado para el kayak y para los tours de neumático. Entonces vemos que no, realmente serían algo muy terrible para la comunidad de Mackengal, Guatoso, y como te decía antes, el humedal de Caño Negro, que Caño Negro es una zona turística, es una zona más que todo turística y ganadera, ¿verdad? Don Juan, muchísimas gracias por darnos su tiempo, por ayudarnos a conocer y dar a conocer esta situación que está pasando acá en Mackengal. Ya son alrededor de 2 años que tenemos ahí de conocernos, de estar aquí trabajando, y esperemos poder seguir aportando a la comunidad, poder seguir apoyándoles y que, digamos, vayamos teniendo mejores noticias de lo que ha venido pasando hasta ahora, y que la situación pueda encontrar un equilibrio para el cantón, pero principalmente un equilibrio para Mackengal, para que pues sus actividades económicas diversas no se vean amenazadas por la extensión y la intensidad con la que se está trabajando esta minería no metálica. Muchísimas gracias, don Juan, y nos vemos a la próxima. Sí, claro, Luisito, gracias a usted y a Neuridad Costa Rica y al grupo de kioscos socioambientales. Un saludo para todos, un abrazote para todos y todo el grupo, los grupos, todos los que de una y otra forma estamos luchando por mejorar la situación ambiental en cuanto a lo que es los ríos y la tala de árboles. Un abrazote para todos y esperemos que podamos lograr el objetivo, y agradecerles a todos y sobre todo a Dios por permitirnos esta labor que estamos llevando, ¿verdad?